tener una persona la seguridad de su salvación? No me contesten. Escuchen la pregunta. ¿Puede una persona llegar a estar segura de que cuando se muera va a ir al cielo directamente? ¿Puede una persona descansar tranquila en las noches sabiendo que si algo pasa y ya no vuelve a abrir sus ojos sobre la faz de la tierra, los va a abrir delante de su Creador sin preocupaciones de perderse? Y si tiene esa seguridad, ¿sobre qué base la tiene? Porque tú puedes tener una seguridad en algo y vivir engañado, ¿no es cierto? Entonces, hay mujeres que están seguras que su marido las ama y jamás las engañaría. Y de pronto, por desgracia, le sucede como le sucedió a una señora que conozco, que su esposo fallece en un accidente automovilístico y en el funeral llega otra señora con unos niños que están igualitos al papá. Ni cómo negarlo. Tú puedes estar seguro de algo, pero tu base ser falsa. ¿Cómo puede alguien estar seguro de que si se muere no se va a condenar? Y segundo, aunque esté seguro, ¿sobre qué base? ¿Una base confiable o sobre una base engañosa? Estas preguntas van a ser respondidas en el pasaje bíblico que hoy vamos a estudiar. Asegúrate de no distraerte en los siguientes 30 minutos. Romanos, capítulo 7, versículo 24, hasta el capítulo 8, versículo 4. Romanos. Búscalo en tu Biblia, para los que toman nota, alístense en su boletín o en su Biblia, y los demás vayan buscando. El título de mi mensaje de hoy es Dando gracias por la seguridad de la salvación. El título, repito, es Dando gracias a Dios por la seguridad de la salvación. Hemos estado estudiando la carta de Pablo a los romanos, versículo por versículo. El tema de la carta es el Evangelio, la justificación que Dios otorga a las personas por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Este tema, el Evangelio, se explica a lo largo de los 16 capítulos que tiene la carta. La carta fue organizada en dos grandes secciones. La primera abarca de los capítulos 1 hasta el capítulo 11 y la segunda desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. La primera sección de Romanos es para explicar el Evangelio, para explicar cómo es que Dios justifica a los hombres por medio de la fe. Y en la segunda gran sección, capítulos 12 al 16, Pablo va a explicar cómo se pone en práctica en nuestro diario vivir. O sea, como lo he llamado yo, la aplicación del Evangelio. La explicación, capítulos 1 a 11, la aplicación, capítulos 12 al 16. Dentro de la sección de la explicación del Evangelio, Pablo explica cuatro grandes cosas. En primer lugar, en el capítulo 1, él explica los antecedentes del Evangelio. Y en el capítulo 1, versículo 18, comienza un nuevo tema hasta el capítulo 3, versículo 20, que se llama la necesidad del Evangelio, y ahí él demuestra cómo cada ser humano necesita el Evangelio, porque todos hemos pecado. Después del capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 8, versículo 39, Pablo va a explicar todo lo que Dios le regala a las personas cuando creen en el Evangelio. O sea, la provisión del Evangelio. Y él va a explicar 10 grandes cosas que Dios le regala a los seres humanos que reciben y que creen en el Evangelio. Y después, capítulos 9 al 11, él va a explicar la elección de Dios para el Evangelio. Es el tema de la elección. Estamos en la parte de la provisión del Evangelio y hemos terminado el capítulo 7 en la última enseñanza, donde ha Pablo discutido la relación del creyente con la ley de Dios. En el capítulo 6, Pablo explicó que el creyente, entre otras cosas, recibe, al creer en Cristo, recibe libertad del pecado. Y en el capítulo 7, recibe libertad del dominio de la ley. Es decir, el ser humano ya no tiene que cumplir mandamientos y hacer buenas obras para ser salvado, para ser perdonado. Ya no. No quiere decir que no hace cosas buenas el creyente, sí las hace, pero no las hace con la esperanza de ganarse el perdón. Las hace por gratitud. Y termina el capítulo 7 contestando la cuarta pregunta, porque he dicho en las enseñanzas anteriores que el capítulo 7, Pablo lo organizó a través de preguntas y respuestas. Y hay cuatro preguntas a lo largo del capítulo, la primera en el versículo 1 de Romanos 7, la segunda en el versículo 7, la tercera en el versículo 13 y la cuarta en el versículo 24. Y esa pregunta es la que vamos a responder hoy. Porque esta pregunta y su respuesta van a servir para resumir todo lo que dijo en el capítulo 7 y para introducir el capítulo 8, que para muchos es el capítulo más bonito de toda la Biblia. Y es el que vamos a empezar a estudiar hoy. El capítulo 8 de Romanos. Así que vamos a Romanos, y antes de entrar ahí, ustedes van a observar una pista escrita que Pablo ha estado usando cada vez que va a cambiar de tema. La usa en el capítulo 5, versículo 21, por primera vez, como ustedes pueden ver allí. Termina siempre diciendo, por Jesucristo, Señor nuestro. Y luego empieza a hablar acerca del pecado en el capítulo 6. Y se va en todo el capítulo 6 hablando del pecado, y termina diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando dice esta frase, nos prepara para otra vez empezar un nuevo tema, que ahora es el de la ley. Y todo el capítulo 7 sigue y va a terminar en el versículo 25 diciendo, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y termina el capítulo 7 para empezar un nuevo tema. Esta gratitud que Pablo da mencionando a nuestro Señor Jesucristo es la respuesta a la pregunta. Y en la enseñanza que tenemos hoy, la idea central de todo nuestro mensaje, el punto es este, que una persona puede tener seguridad de salvación. Si una persona puede tener la seguridad de que no se va a condenar, si descubre la base correcta. Y hoy vamos a hablar de cómo es que puede tenerse esta seguridad y cuál es la base correcta según la palabra de Dios. ¿Estoy siendo claro hasta este punto? Ok. Ese es el punto. Y lo voy a explicar a través de dos grandes bloques que son los que Pablo explica en este pasaje. Ahora, si ustedes observan en el capítulo 7, porque ahí va empezando con la pregunta, en el versículo 24, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se fijan la pregunta que él hace? ¿Quién me librará? Y yo me brinco al capítulo 8, en el versículo 2, y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley. Él está contestando la pregunta, ¿me explico? Por eso cruzamos la última parte del capítulo 7 y entramos a la primera parte del capítulo 8. Solo quiero que todos estemos bien parados sobre el mapa de este pasaje, para que entendamos bien por dónde nos estamos moviendo. Y hay dos puntos en mi mensaje de hoy. El primero es, dando gracias a Dios por la salvación, es de lo que Pablo habla en los versículos 24 y 25, y el segundo punto de mi mensaje es, la base o comprendiendo la base de la seguridad. Vamos pues al primer punto. Voy a leer allí el pasaje, tú me sigues en tu Biblia, o en la pantalla, creo que ahí puse algunos. Espero que estén en el mismo orden. Pero voy a leer Romanos 7, 24. Y el primer punto empezamos, ahora sí de lleno con mi mensaje. Después de 10 minutos de introducción, Dios me va a ayudar para abarcar todo. ¿Ok? Versículo 24. ¡Miserable de mí! Recuerden que la primera parte del versículo 24 fue parte de la enseñanza anterior. Es una exclamación de Pablo en su frustración de ver que él todavía está luchando contra el pecado en su vida. Pero ahora suelta esta pregunta y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero decirles que esta pregunta, nosotros recuerden que tenemos la desventaja de que nos acercamos a la Biblia en español, pero el idioma original de la Biblia no fue el español. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí sabían que no se escribió en español, verdad? Se escribió en otro idioma. En el idioma original en que la Biblia se escribió, el Nuevo Testamento, fue el griego, que le llamábamos el griego koiné, el griego antiguo. Esta expresión, nosotros la leemos en español, ¿quién me librará? Pero en griego fue dicha de una manera que era muy clara para sus oyentes. Los griegos usaban el verbo librar, que se usa aquí, que es el verbo ruomai, no es el verbo más común en griego, que era soso, que significa salvar, o luo, que significa soltar, sino usó un verbo muy único en griego. Este verbo solo se usaba cuando se hablaba, cuando los griegos le hablaban a los dioses. Es el mismo versículo, es el mismo verbo que Jesucristo usó en Mateo 6, 13, cuando les enseñó a sus discípulos a orar y les dijo el Padre Nuestro. Ese versículo que dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando los griegos decían, ¿quién me librará?, usando ese verbo, no le estaban diciendo a la gente, solo lo usaban para sus dioses. Y Pablo usa ese verbo para decir, ¿quién, qué Dios me librará? Él está elevando una expresión al cielo, no a los hombres. ¿Quién habrá, como decían los griegos, habrá alguien allí que me pueda ayudar a ser liberado de esta maldición del pecado? ¿Habrá alguien allí? Y entonces la respuesta es obvia, porque él mismo responde. Y en el versículo 25, la respuesta es, ¿qué dice él? Gracias doy a Dios. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Hay o no hay quien lo libre? Gracias doy a Dios, dice él. Gracias Dios. Así dice literalmente el texto. Aunque aquí dice gracias doy a Dios. Otros dicen den gracias a Dios. Pero literalmente dice gracias a Dios. ¿Por qué gracias? Si él está diciendo, ¿quién me librará? Y él dice, yo sé quién. Como cuando éramos niños y veíamos ese programa. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y ya todos sabían la respuesta, ¿no? Cuando alguien decía esta frase, ya sabían quién iba a responder. Ahora, esto no es una caricatura del Chapulín Colorado. Pablo está diciendo, ¿quién me librará? Y él dice, gracias Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que nos libra. Dios nos libra por nuestro Señor Jesucristo. No solo Dios nos libra, sino que nos libra por nuestro Señor Jesucristo. Preste atención a la frase. No es Dios que nos libra de a gratis. Nos libra por nuestro Señor Jesucristo. Él lo ha dicho ya varias veces a lo largo de la carta. Si no lo recuerdan, se los recuerdo, no lo tienen en la pantalla, pero en Romanos capítulo 3, Pablo dijo estas palabras, pues si quieren regresarse en su Biblia, en versículo 21 dijo, si no escuchen con atención, mejor escuchen. Dice, estoy recordándonos lo que Pablo ya nos escribió en el versículo 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Estoy leyendo Reina Valera 95 en este día. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien, a Jesús, Dios puso como propiciación, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ahora me brinco a Romanos 5, versículos 8 y 9. Una vez más Pablo diciendo, Dios nos encuentra en nuestro problemón espiritual y Él mismo lo resuelve. Romanos 5, 8 y 9, Pablo escribió, Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Quién me librará? ¿Quién me salvará? ¿Habrá algún Dios que me escuche? Y dice Pablo, gracias Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque tú dijiste que ningún pecador va a entrar en tu presencia. Todos están destituidos de tu gloria. Así que no había esperanza para nosotros. Estábamos vencidos. Pero luego tú mismo le dijiste a tu hijo, ve y muere en lugar de ellos. Y así tú satisfaciste las demandas de tu justicia. Tú eres justo porque le das al pecador castigo por sus pecados. Pero eres el que justifica también, porque tú mandas a un sustituto por el pecador para que muera en su lugar. Y así tú sigues siendo justo y a la vez el que justifica. Gracias Dios por nuestro Señor Jesucristo. Cuentan que había un joven cuyo padre era un juez. Y cuando llegó a la adolescencia, él dijo, ah, mi papá es juez. Y en un viernes por la noche le dijo a sus amigos, vámonos de fiesta. Y se fueron a la fiesta. Y dicen que ya estando en la fiesta, tomaron y se emborracharon. Y no tenían quien les diera ayuda para regresar a su casa manejando su vehículo. Entonces él dijo, no importa, yo manejo. Mi papá es juez. ¿Qué me pueden hacer? Y el otro le dijo, ¿estás seguro? Tú vente. Y empezaron a manejar tomados. Y obviamente manejaban de tal manera que los vio una patrulla y los detuvo. Y entonces el oficial le preguntó al joven, ¿por qué estás manejando en estado de ebriedad? Y él dijo, ¿a mí qué me va a hacer usted? ¿Que no sabe quién es mi papá? Le dijo, no me importa quién es tu papá, quebraste la ley y vas a la cárcel. Y lo metieron a la cárcel y le hicieron ir a corte. Y cuando fue a corte, ¿quién creen que era el juez? Su propio padre. Estaba sentado en la silla del acusado, el joven, y el juez del otro lado. Y entonces, el joven muy seguro dijo, no, esto está resuelto, es mi papá el juez. Y entonces el juez le dijo a la secretaria, dígame el nombre del siguiente acusado. Le dieron el nombre de su hijo. Dijo, ¿cuáles son los cargos? Estos son los cargos, su señoría. Y el juez dijo, muy bien. Por estos cargos, la ley dice que usted tiene que ir a prisión tantos días y pagar esta multa. Y cuando él dijo, y dijo, esa es la sentencia, y paz, golpea con él, dice, ¿qué? Y el joven dice, ¡no me puedes hacer esto! ¡Soy tu hijo! ¡Tú tienes el poder para ayudarme! Y le dice el juez, aquí no soy tu hijo, aquí soy tu juez. Y aquí yo no estoy sentado para hacer diferencias, sino para hacer justicia. Y como juez, he dicho, y cumples tu sentencia. Y dice el relato que él, después de hacer eso, se levanta, se quita delante de todos la túnica, la pone a un lado y se baja del estrado, y delante de todos le dice, y aquí abajo soy tu padre. Y saca su chequera, firma un cheque, y paga la fianza y dice, como tu padre, hoy la pago por ti, no como tu juez. Y en la casa nos arreglamos. Este cuento sirve para ilustrar algo mucho más sublime. Dios bajo ningún motivo va a perdonar ninguno de tus asquerosos pecados. Aún los que piensas, mucho más los que tú y yo hemos hecho, merecen la muerte, la condenación. Pero en su gran amor, Él ejerce su justicia y da la sentencia, la paga del pecado es muerte. Pero una vez condenados nosotros, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún culpables y pecadores, envía a su perfecto Hijo Jesucristo a vivir una vida irreprochable, justa, y a la hora de darnos nuestra sentencia condenatoria, Él toma nuestro lugar y la paga por mí. Eso es lo que Dios hace. Por eso, cuando tú entiendes esto que hace Dios por ti, ¿qué sientes tú? ¡Gratitud! ¿Qué podría yo sentir? Por eso cuando Pablo considera este pensamiento, dice, ¿quién me librará? Su palabra que sale de su boca, ¿cuál fue? ¡Gracias! a Dios. Gracias, gracias, gracias, gracias. Dicen que un hombre en Texas estaba tan agradecido que escribió un libro. Y en ese libro le puso un título, 1,000,000 de gracias. Y lo mandó a imprimir, porque era un hombre acaudalado, lo mandó a imprimir como 1,000,000 de copias gratuitas. Y se paraba afuera de la calle y lo regalaba. Y cuando abrían el libro, ¿saben qué decía? ¿Qué creen que decía? Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, 1,000,000 de veces. 1,000,000 de gracias, bueno, de eso se trataba el libro. Cuando alguien entiende el precio tan alto de la salvación y que se te otorga gratuitamente, si entiendes, lo único que puede salir de tu corazón que es gracias. Por eso el primer punto de la enseñanza que Pablo nos da es dando gracias por la salvación. Dando gracias por la salvación. ¿Y tú eres agradecido? ¿Eres agradecido con Dios por su gran salvación? Espero que tengas lucidez para ser agradecido. Ahora la siguiente pregunta es, ok, Dios ha dado salvación. ¿Cómo puedo estar seguro que yo la tengo? ¿Cómo puedo estar seguro que yo la tengo? Ahora pasemos al segundo punto de la enseñanza, que es comprendiendo la base de la seguridad de la salvación. ¿Están listos? Capítulo 8. Bueno, después del capítulo 7, versículo 25, Pablo hace un resumen del tema anterior, donde dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Ahora vamos al capítulo 8. Sígame, por favor, con su mirada. Dice el versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a entender esta frase. ¿Están listos? Vamos a comprender la base de la seguridad de la salvación. Si usted estuviera leyendo este versículo en griego, la primer palabra con la que empieza el versículo es ninguna condenación, pues, hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si usted, yo estoy leyendo la versión Reina Valera ahora, cuando dice, ahora pues, la nueva versión internacional lee, por lo tanto, y tienen razón las traducciones en anotar esta frase, porque lo que Pablo está haciendo es, esto que estoy diciendo, Romanos, es una consecuencia de lo que acabo de decir. Esto es el resultado. El resultado de que Dios nos da salvación por medio de su Hijo es este. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Les voy a explicar un poquito acerca de las ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas es una disciplina de estudio riguroso, profesional, que tiene siglos y siglos. La Biblia como la tenemos hoy nosotros, en español, ha sido el trabajo a sangre, sudor y alegría de miles de personas a lo largo de las generaciones desde los días de los apóstoles. En los tiempos de los romanos, un emperador dijo que cualquiera que tuviera una copia de los escritos cristianos debería de entregarlos o pagar con su vida. Y muchos prefirieron morir como mártires que entregar las copias de las escrituras, porque en aquel tiempo no había imprentas. Todo se copiaba a mano. ¿Cómo sabemos que la Biblia que tenemos hoy ha llegado hasta nosotros? ¿Y por qué estoy hablando de esto? ¿Que ha llegado hasta nosotros con esta precisión? Bueno, por lo siguiente. Porque a lo largo de los siglos se han hecho investigaciones arqueológicas a lo largo de los lugares bíblicos y se han encontrado pedazos de papel antiguo que se llamaba pergamino. Era un papel que solo se produjo en Egipto, fruto de del tallo de una plantita que se llama así precisamente, papiro, papiro. Y esos documentos que se llaman papiros precisamente, tienen la antigüedad más respetable en cuanto a los estudios bíblicos. Es decir, los papiros, los documentos, las copias más antiguas de la Biblia datan del primer siglo, pocas décadas después de que murieron los apóstoles. Hay cientos de copias de eso. Después las personas empezaron a darse cuenta que había una manera más práctica de organizar la información. Los papiros los enrollaban. Entonces, después de hacerlos en papiros, empezaron a copiarlos en cuero, cuero tratado. Hacían cuero tratado con forma de hojas y los empezaron a encuadernar así. Y esos libros primeritos más antiguos que datan del siglo III de la era cristiana se llaman códices. Para hacer toda esta historia bíblica sencilla, hoy por hoy hay más de 5.000 manuscritos bíblicos desde los tiempos posteriores a los apóstoles hasta hoy. Y están repartidos en muchos museos alrededor del mundo, por la gracia de Dios, hace como un mes. Ahora en Labor Day, que no me vieron, fue porque aproveché y fui al sur de California a una exposición de algunos de estos manuscritos, de los meros, meros, antiguos. Y los pude ver en persona. Yo tengo 20 años estudiando este asunto. Y por fin vi uno en persona. Vi varios. Antes solo los estudiaba uno en libros. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que es increíble, a diferencia de todos los otros libros antiguos, que los manuscritos y los códices y los rollos los comparan unos con otros y de ahí salió la Biblia que tenemos. Y no tienen contradicciones. Algunos cuantos versículos tienen problema. La versión en español más popular en el mundo de habla hispana, valga la redundancia, se llama Reina Valera. Porque en 1567, si no me equivoco, Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español. Y en 1602, Cipriano de Valera la revisó, que estuviera bien hecha, unas correcciones, y de ahí sale su nombre, por los traductores. Cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron la Biblia de los originales griegos del Nuevo Testamento y hebreos del Antiguo Testamento al español, usaron el Nuevo Testamento más avanzado que había en su tiempo en cuanto a las ciencias bíblicas, que era el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Era el mejor Nuevo Testamento griego que había en su tiempo. Bueno, hoy en día, 500 años después, las ciencias bíblicas han progresado muchísimo más. Por eso se siguen haciendo revisiones y traducciones a las Escrituras. Entonces, hoy sabemos, por todo el progreso de las ciencias bíblicas, que algunos pocos, no muchos, son muy pocos versículos del Nuevo Testamento, como están en Reina Valera, no estaban en el original. ¿Y cómo sabemos nosotros esos, pastor, si nosotros no hemos estudiado lo que usted? Muy fácil, cómprese otra traducción de las Escrituras, que es más reciente, y compárelas. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. ¿Quién trae la Nueva Versión Internacional aquí? ¿Alguien? Okay. Si ustedes leen en Romanos 8:1, la Nueva Versión Internacional, el primer versículo lee diferente. Dice, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús, o algo por el estilo. Y ahí se acaba el versículo. La frase que dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no está ahí. Yo tengo 27 diferentes traducciones de la Biblia griega a los idiomas contemporáneos. Y yo las comparo todas, y cuando hago esos estudios, además yo tengo la facultad de leer el texto griego. Esta segunda mitad del versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no está en el texto original. ¿De dónde salió, pastor? Salió de un copista tardío, que al estar copiando el texto, leyó el versículo 4 por error, cuando todavía no había numeritos, y la segunda mitad del versículo 4 lo puso aquí. Fíjense el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De ahí lo sacó. ¿Cómo lo sabemos? Porque la copia más antigua de esta parte larga del versículo aparece en un manuscrito tardío, no de los siglos más antiguos. Todos los demás, papiros, códices, ostracas, citas de los padres de la iglesia, estoy hablando de asuntos más técnicos, que mencionan este versículo antes de esa fecha, como del siglo VIII, para atrás, no está. Solo aparece, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Ahí se acaba el versículo. ¿Me están siguiendo? Esto es muy, muy infrecuente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es totalmente confiable. Y cuando esto sucede, las versiones nuevas traen una anotación, como ahí la Nueva Versión Internacional que algunos traen, traen una letrita. ¿Qué letra es? ¿Letra E? ¿O una A? Y luego abajo, al pie de página, dice, algunos manuscritos agregan, y ahí viene la explicación. ¿Me doy a entender? O sea que no hay nada que temer, las Biblias están bien traducidas. Pastor, ¿por qué explico todo esto? Bueno, lo expliqué por una sencilla razón. Lo expliqué porque quiero que ustedes comprendan que este versículo termina ahí. No está diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ¿eh? O sea, si se portan bien. No está diciendo eso. Él está diciendo esto. No hay ninguna condenación. La palabra condenación aquí solo se usa 3 veces en el Nuevo Testamento griego y es un término jurídico, legal. Se refiere a la condena, al castigo que se le pone a un sentenciado delincuente que ha sido encontrado culpable. Le dicen, declarado, la evidencia dice que tú eres culpable y tu castigo va a ser, y le dicen el castigo. Esa es la palabra condenación. Aquí la Biblia dice, y si me equivoco, corríjanme, ¿cómo leen ustedes? Dice, ninguna condenación, ningún castigo, ningún castigo. ¿Qué queda fuera de ningún? Dices, ninguno. ¿Qué quedó fuera? Nada, ninguna condenación. ¿Recuerdan Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo muere por nosotros. Entonces, ¿qué exigía la ley si era quebrantada? La muerte. Y Jesucristo murió. Y si yo estoy confiando en Cristo, jurídicamente yo pagué la deuda de la ley. Así que por consiguiente, por eso dice, ahora es lo contrario a antes. En Romanos 7:5, Pablo dijo, ya no estamos en la carne. Ya no, dice, porque cuando estábamos en la carne, en el pecado, y ahora en el capítulo 8 dice, ahora ninguna condenación hay para los que se portan bien. ¿Eso dice el versículo? ¿Eso dice? Ninguna condenación hay para los que guarden los mandamientos perfectamente. ¿Eso dice el versículo? Ninguna condenación hay para los que sean católicos romanos, los bauticen y cumplan los sacramentos. ¿Eso dice? Ninguna condenación hay para los que vayan a una iglesia protestante. ¿Eso dice? Ninguna condenación hay para los que sean personas morales, respetuosas, buenas. ¿Eso dice? Ok. Quiero que vean con sus propios ojos lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la base de la seguridad de la salvación de los verdaderos salvos? La Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Por eso la pregunta que se debe responder aquí es, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los que están en Cristo? ¿Seré yo uno de ellos? Vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta en los últimos minutos. ¿Cómo una persona está en Cristo? Porque primero quiero dejar bien claro, y espero que lo haya hecho, no hay condenación para las personas que están en Cristo, no para las personas que son fieles en su religión. ¿Se dan cuenta? No depende de lo que la persona haga, sino de dónde está. ¿Se dan cuenta lo que dice el texto? No lo escribí yo, por cierto. ¿Sí sabían eso? Yo no lo escribí. Esta es palabra de Dios. Ok, pastor. ¿Cómo saber quién está en Cristo y quién no? ¿Quieren saber la respuesta? Que Pablo la conteste, que la Escritura no lo responde a esa pregunta. Unos ejemplos de otros versículos para ayudarnos. Vamos a Filipenses 3:9. Y yo lo quebré así para que ustedes lo entiendan mejor, pero es el texto literal. como está en Reina Valera. Filipenses 3:9 lee así: y ser hallado en él. Está hablando de Cristo. Lo voy a leer en el contexto. Filipenses 3:9. Dice Pablo: por amor a él, a Cristo, he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La última palabra del versículo anterior es Cristo. Y ser hallado en él. Fíjense bien, compadre, lo que dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ahora en Filipenses Pablo dice: yo quiero ser hallado en Cristo, en él. Y él va a decir las dos maneras en que una persona está en una persona tiene que hacer para estar en Cristo. Cuando ustedes vean gerundios en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, o en cualquier libro bien escrito, viene un verbo simple y luego viene un gerundio. Un gerundio es una palabra que termina en ando o endo. El gerundio está diciendo cómo se realiza esa acción. Voy a dar un ejemplo. Yo te pregunto, ¿cómo te ganas la vida? Y tú dices, yo me gano la vida trabajando y haciendo negocio. Esta persona me está diciendo que se gana la vida de dos maneras. O sea, se gana la vida haciendo dos cosas, ¿sí o no? Trabajando, ando, gerundio, y haciendo negocio. Los gerundios sirven para explicar cómo se hace una acción. Pues aquí dice el versículo, y ser hallado en él. Pablo, ¿cómo eres tú hallado en Cristo? ¿Cómo estás en Cristo? ¿Cómo le hiciste, Pablo, para estar en Cristo? Porque yo sé que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Yo quiero estar en Cristo. ¿Qué debo de hacer para estar en Cristo? Y él va a decir dos cosas. Número uno, para estar en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pablo está diciendo, para que una persona pueda estar en Cristo, en primer lugar, tiene que renunciar a sus obras, a tratar de salvarse cumpliendo los mandamientos. ¿Qué es lo que todos hacíamos o no? Tratar de ser buena gente para ver si así aumentamos las probabilidades. ¿Me están siguiendo? Tienes que renunciar a tu confianza en tratar de salvarte por ti mismo. Eso es lo que significa no teniendo mi propia justicia. Yo soy muy justo. ¿Qué es por la ley? Por la observancia de mandamientos. No. Y en segundo lugar, no solo renunciar a tus obras, sino teniendo también la justicia que es, ¿por qué? Por la fe de Cristo. Ahora tengo que explicar aquí lo de la fe de Cristo. No dice la fe en Cristo. La palabra fe se puede traducir como se lee en una Biblia, una traducción en inglés, la fidelidad de Cristo. Sino teniendo la justicia que es por la fidelidad de Cristo. No es por mi fidelidad a los mandamientos, sino por la fidelidad de Cristo a los mandamientos. Dice, la justicia que es de Dios. La justicia que Dios obra por la fe. Está diciendo, solo por la fe en lo que Cristo ha hecho perfecto, es que yo estoy en Cristo. Yo ya dejé de confiar en mis obras. Ahora confío en la fidelidad de Cristo. Confío en Cristo, es mi fe en Cristo. Ahora estoy en Cristo y por estar en Cristo, estoy en Él. Ya no confío en mis obras, ni buenas y mucho menos las malas, sino que confío en la perfecta obra ¿de quién? De Cristo. Así es como, señoras y señores, una persona está en Cristo. Cuando deja de confiar en sus obras y en sus pecados y se aferra a la obra perfecta de Cristo. Como dice Colosenses también, miren otro ejemplo, no sé si lo puse ahí, si no se lo voy a leer, es Colosenses, creo que no está. Colosenses 2:12, escuchen, dice, con Él, con Cristo, fueron sepultados en el bautismo, en Él fueron también resucitados por la fe en el poder de Dios. Escuchen bien, dice que nosotros, o los creyentes, murieron con Cristo y fueron resucitados con Cristo y aquí dice la Escritura, por medio de la fe. Es por la fe que una persona llega a estar en Cristo. Así que regreso a Romanos 8:1. La base de la seguridad, la base de que alguien pueda decir, ninguna condenación hay sobre mí es si la persona está o no está en Cristo. Yo no sé cómo estás tú, pero tu única esperanza es estar en Cristo. Yo puedo decir, no tengo ninguna condenación sobre mi vida. Ay, sí, muy bueno, te hace sentir muy buena gente, si yo te conozco. Nomás déjale preguntar a tu esposa y vamos a ver si no. Y yo le diría, no es por lo que yo hago, sino es porque estoy en Cristo. Porque estoy en Cristo. Y luego, en los siguientes dos versículos, versículo 2 hasta el versículo 4 de Romanos, me regreso ahí, dice Pablo en la versión Reina Valera. Versículo 2 empieza con una palabra, porque, ¿se fijan? Porque, y el versículo 3 con otra palabra. ¿Cuál es la del versículo 3? Porque. La palabra porque, en el idioma español, igual que en griego, gar, así se dice en griego, gar. Porque está diciendo las razones. Y Pablo va a decir las razones, hay dos razones por las que una persona puede decir, no hay ninguna condenación sobre mí, estoy en Cristo. ¿Por qué una persona puede estar segura de su salvación? Hay dos razones. La primera en el versículo 2, Pablo dice, regresamos al versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué pesaba sobre mí? Mis pecados que me llevaban a la muerte. Por causa de la ley. La ley de Dios me decía no peques y mi pecado no cumplió y en eso merezco la muerte. Bueno, pues ahora que estoy en Cristo, hay una nueva ley sobre mí. Dice, la ley del Espíritu de vida. Dice la Escritura en Juan 6:63. ¿Cómo lees? Dice ahí, el Espíritu da vida. El Espíritu es el que da vida. La vida espiritual de las personas viene del Espíritu Santo. Y luego en 2 Corintios 3:17 dice, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Las personas que tienen al Espíritu Santo están bajo un nuevo régimen de vida, por eso se llama la ley del Espíritu de vida. Me ha liberado, dicho en otras palabras. Hagámoslo sencillo. ¿Me están siguiendo? Sé que es complicado a veces el razonamiento. Una persona tiene la seguridad de su salvación si está en Cristo, por dos razones. Número uno, porque el Espíritu Santo que vive en ella le da vida y la libra de la condena del pecado. ¿Y cómo sé yo, pastor, si tengo al Espíritu Santo? Bueno, Pablo dijo en Efesios 1:13, ya lo hemos leído anteriormente, vamos a leerlo rápidamente ahorita. Dice, ahí debe de estar, si no se los leo yo. Dice, y habiendo, ¿ya lo tenemos? En él también ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad aquí? El Evangelio de su salvación. Fíjense los dos requisitos en serie. Número uno, hay que oír el Evangelio. Número dos, y habiendo creído en él, ¿es suficiente con oír el Evangelio? O sea, ¿es suficiente con oír que Cristo muere en mi lugar y es resucitado por el Padre y perdona mis pecados? No, hay que creer. Pues la Biblia dice que cuando tú oyes el Evangelio y crees en el Evangelio, entonces eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y donde está el Espíritu es el que da vida. Y cuando el Espíritu Santo viene al corazón de un creyente, le da vida espiritual. Y luego donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y lo libera de la maldición del pecado y de la muerte. Estamos en Cristo, ninguna condenación hay sobre nosotros, por lo que el Espíritu Santo hace, no por lo que yo hago. ¿Se dan cuenta? ¿De quién depende? De lo que hace Dios por su Espíritu Santo. Y luego versículos 3 y 4, para terminar, dice, lo que era imposible para la ley, o sea, los mandamientos de la ley de Dios solo me decían, lo correcto y lo incorrecto, pero no me daban el poder para obedecerlos. Esto era imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne, o sea, por nuestra naturaleza pecaminosa, Dios, y aquí alude al Padre, porque luego dice enviando a su Hijo, quiere decir que está hablando de Dios, el Padre, porque es el que envió a su Hijo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, Jesús fue un humano, parecía un pecador, pero parecía no más, porque no era. Dios envió a su Hijo en semejanza de uno de nosotros, de cualquiera de nosotros, semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado de los nuestros, condenó al pecado en la carne. Unamos la frase. Dios condenó al pecado en el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios estaba condenando el pecado. ¿Cuál pecado? El tuyo, el suyo y el mío también. Y entonces, dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa frase, que no andamos conforme a la carne, va a ser el inicio del tema de la semana próxima. La próxima enseñanza vamos a ver qué significa andar en el Espíritu, pero por ahora termino diciendo, como dijo una señora, ancianita, llevaba mucho tiempo de estar en Cristo, ya sabía que al morir iba a ir al cielo, llegó un nuevo predicador, un nuevo pastor a esa iglesia, y empezó a visitar las familias, y cuando la visita a ella, se da cuenta que la señora estaba bien segura que al morir se iba a ir al cielo, y le dice él a ella, ¿y usted por qué está tan segura? Porque yo conozco lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué tal si le fallara? ¿Qué tal si se muere y se va al infierno? Y le dice la señora, mira, si yo me muero y me voy al infierno, Dios tiene más que perder que yo. Dice, ¿qué? ¿Sí? Dios tiene más que perder que yo si yo me muero y me pierdo en el infierno. Le dice, a ver, explíqueme por qué, no le entiendo. Dice, mira, si yo me muero y me voy al infierno, lo único que yo tengo que perder es mi alma. Yo pierdo mi alma, pero Dios pierde su reputación. Porque Él siempre cumple lo que dice. Y Él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si yo me pierdo en el infierno, Dios pierde su reputación y pierde a su Hijo. Porque su Hijo y yo somos el mismo, somos uno. Yo estoy en Cristo. ¿Y tú en quién estás? ¿En quién estás? Por eso concluyo diciendo rápidamente, por cuestión de tiempo, la obra salvadora de Dios es perfecta. ¿Se dieron cuenta que es la Trinidad completa la que participa en ella? Jesucristo muriendo por nosotros, el Padre enviándolo y el Espíritu Santo trayendo la vida de Cristo a nosotros y liberándonos. El mismo Dios en toda su plenitud, triuna, participa en la salvación. De modo que el hombre, lo único que necesita para ser salvo y no ser condenado es estar en Cristo. No es portarse bien, no es pertenecer a esta o aquella iglesia, no es hacer buenas obras, es estar en Cristo. Es lo único. Y el que está en Cristo tiene su salvación asegurada. Cuando hicieron el Golden Gate, que ustedes conocen, el puente, se hizo en dos etapas. La primera etapa, cuando fue terminada, costó la vida de 23 obreros que cayeron al vacío y se mataron. Antes de empezar la segunda etapa, los constructores no quisieron correr el mismo riesgo y compraron una red, una malla que pusieron debajo de toda la estructura, y la malla les costó $100,000. Para sorpresa de ellos, la segunda etapa del puente fue completada con menos de 10 accidentes, mucho menos de la mitad que la primera parte. Pero para sorpresa de ellos, sobre todo, se dieron cuenta que cuando los trabajadores sabían que estaban seguros, que si les pasaba algo no se iban a matar, trabajaron el 25% con mayor rendimiento. Esto es lo que pasa en la vida del cristiano cuando entiende que su salvación es segura. Ya no está preocupado porque se va a perder, sino porque puede servir a Dios, y aunque en el intento pueda fallar, sabe que hay una red debajo que lo sostiene, y esa red se llama Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Oremos. Ponte de pie. Si quieres dar el aplauso, dáselo bien a Cristo, porque Él se lo merece. Sí, Señor. Te damos la alabanza, Padre, por nuestro Señor Jesucristo que nos salva. Es por Él, no es por mí. Es por su obra y no por las nuestras. Es por la obra del Espíritu en nosotros y no por nuestra obra por ti. Es por ti, por eso decimos como Pablo, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Bendice a cada oyente. Que salgan motivados sabiendo que tenemos un Dios perfecto, digno de suprema alabanza. Bendice cada alma, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La ira de Dios se reveló en contra de nuestra maldad. Habiéndole conocido, no le quisimos honrar. Envanecidos de corazón, cambiamos su gloria por ilusión. En quebranto y amargura fue nuestro andar. Mas estando de Él separados, Dios su amor nos mostró. Siendo aún pecadores, por nosotros Cristo murió. Por tanto no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para salvación. Jesús.